Tiempo, todo aquel tiempo que te dedicaba a ti. Miro la calle, miro la televisión, o escucho en la radio alguna estación. Intento olvidarte, mi alma se entiende con la soledad. Mi mente es un caos que vuela hacia donde están todos tus recuerdos, tan gratos recuerdos que juntos logramos, que fueran tan bellos.